qué momento crecí, que no me he dado cuenta en busca de que me fui. No sé si valió la pena, cuántos sueños dejé rodando por la escalera en el afán de tener el mundo entero a mis pies. Alma mía, dime que a pesar de todo no me encuentro solo. Tú me entiendes y que pronto pasará. Alma mía, dime que en verdad tú sabes que llevo dentro. Quítame la soledad, que se la lleve el viento. ¿En qué momento me jugué la vida en la ruleta? Después de todo me dormí abrazado de mi pena, esperanza en mi fe. Sigo dejando la puerta abierta, algo tuve que aprender, que el mundo no estaba bajo mis pies. Oh, alma mía, dime que a pesar de todo no me encuentro solo. Tú me entiendes, tú me entiendes, que pronto pasará. Alma mía, cúrame la soledad, me está pesando tanto. Llévame con un suspiro hasta el corazón. Hasta el corazón. Alma mía,